Vamos a presentar al emprendedor del día de hoy, que tiene que ver mucho con algunas entrevistas que hemos estado realizando en estas semanas, en donde distintos eventos relacionados al tango, ¿no? Algo tan nuestro, lo tuvieron de invitado, ¿no? Y dijimos con Camila, ¿por qué no? Hay que llamarlo. Porque nos llamó mucho la atención y nos impactamos, ¿no? Por las pinturas. Exactamente. De ahí surge la por el la fileteado porteño. Así es. Término que en este mes lo hemos aprendido bastante. Estoy hablando de Edu Zampallo, de Estudio Zampa, que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Edu, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, hola Camila, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte, todo bien. Bueno, felicitaciones por ese trabajo que haces, que es maravilloso. Hemos estado chusmeando ahí los videos de cómo lo vas realizando. Una técnica que hoy por hoy me parece que en la provincia sos el único, ¿no? Mira, en la provincia creería que sí. Hasta ahora no me crucé con ningún fileteador o fileteadora que nos hayamos reconocido, pero creería que sí, mira, por el momento que me haya cruzado. ¿Y cuándo, cómo aprendiste esta técnica? ¿En dónde? Bueno, yo soy de Buenos Aires, estoy viviendo en Santa Rosa hace unos meses solamente. Así que bueno, aprendí en Buenos Aires hace un montón con varios maestros. Y bueno, eso, yendo a talleres y trabajando sobre todo, pues aprendiendo y adquiriendo el oficio más que nada. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué es lo que te llama la atención del fileteado porteño? Que es re porteño. No, y su vinculación con el tango, sus colores, las formas, las frases también. Antiguamente, bueno, eso, no sé si saben, si no les hago un mínimo de introducción de dónde viene. Antiguamente se fileteaban, se decoraban los carros. Se repartían leche, verdura, panadería y lo que sea. Después se pasó al camión y después pasó posteriormente al colectivo y posteriormente a la pintura más de caballete, o sea, para lo que conocemos hoy más como cuadros, obras, digamos. Así que y una de las características de los camiones, sobre todo, eran las frases picarescas, humorísticas y demás. Así que, bueno, todo, me llama la atención todo esto. Las letras, los colores, me encanta. Edu, y también no cómo todo se combina, ¿no? Y que vos lo decís un poco, ¿no? Los colores y esa letra como, no sé si es tridimensional, ¿no? Pero es como que sobresale, ¿no? Claro, y a todos tratamos tanto a la ornamentación como a la letra. La idea es darle esa sensación de volumen, de tridimensión, a través de luces y sombras, ¿no? Así que la sombra en particular la hacemos con un algo que es muy muy del fileteo porteño, que se llama chapán, que es una mezcla de barniz con unas gotitas de negro y algún tono que uno quiera ponerle, como rojo, azul, y bueno, eso entonces genera una veladura que con al pasarlo obviamente deja como una sombrita, que esa veladura que te comento, dejando ver el color de atrás. En cuanto uno lo quiera acentuar, le pasa más manos y ahí va generando esa profundidad, esa tridimensión que vos decís. ¿Y qué has pintado, por ejemplo, que le puedas contar a la gente? No, como muy raro, la verdad que no he tenido la suerte ni cerca de pintar un carro, que es como todo sueño de fileteador, ya quedan pocos, así que, pero cartelería, vidriera, murales, en Buenos Aires. Participo de un grupo hermosísimo que se llama Fileteadores del Conurbano. También pueden visitar sus redes, que sobre todo se pintan murales con consignas sociales, bueno, visibilizando, pueden ser problemáticas o derechos o nada, todo lo vinculado a lo social y a lo humano. Ahí tratamos de plasmar en muros. Así que eso también son experiencias hermosas que compartimos estando en la calle, viste, con la gente que participa del lugar donde vamos, sean jardines de infantes, comedores, villas, varios lugares. Y también, ¿no? Como esta, Sí, como esta técnica ha ido evolucionando, ¿no? Digo, porque como vos decís, al principio era para camiones, coches, colectivos, y ahora que va por el otro lado, mira, más social, ¿no? Te cuento, estamos celebrando como la semana del fileteo porteño. El 14 se conmemoró el Día del Fileteo Porteño. Ahí sé que si decirte 14 o 16 no importa, pero en estos días, y se hace un encuentro anual con todos los fileteadores del país. Este año lo hacemos en Tecnópolis, así que no voy a poder participar de todos los días, pero el fin de semana me voy para allá. Y ¿qué te iba a decir? Y el Día del Fileteador se decide usar ese día, que fue la primer muestra que se hizo de fileteo porteño en una galería de arte. Mira. Y que ahí fue como ese paso de lo decorativo, de vehicular, digamos, a algo más de arte, digamos, por así decirlo. Edu, y me imagino que también, ¿cómo fue? Porque, bueno, vos te viniste para acá, ¿no? Y me imagino también cómo fue encontrarte con tanto, porque acá hay un auge de todo lo relacionado al tango, al lo porteño, tango, sí, ¿no? Es increíble la movida, y inclusive, y has estado ahí con las orquestas, con los faítos, o les faítos, y bueno, y ahora están con Nido Gaucho. ¿Cómo viste todo esto a tu llegada? Sorprendido, no sabía, y por suerte caí en manos de Anita, mi profe de tango, sí, que también organizadora, entre otros y otras, del Festival Nido Gaucho. Así que un poco por esto que estoy, esa es la invitación que me surgió a dar el taller el fin de semana pasado en el CNC. Me encanta, sorprendido y bueno, celebrando que haya esta movida. La orquesta Faís, la Faito, también una cosa de locos. Ya tuve la oportunidad de escucharla varias veces. Hoy tocan, creo que también a la noche, 21 horas. Sí. Así que bueno, los invito también a visitar el cronograma de actividades del Festival Nido Gaucho, que está bárbaro, con charlas y demás. Edu, qué lindo que te hayas prestado también a brindar estos seminarios, ¿no? De transmitir lo que vos aprendiste con mucha gente. ¿Se copa la gente con esto? ¿Con esta propuesta? Sí, por suerte tuvimos una repercusión hermosa. Estuvo buenísimo que haya sido gratuito. Mira, y en principio teníamos pensado hacer un grupo en dos días para dar un poquito más de contenido. Y por suerte, debido a la cantidad de inscriptos, decidimos hacerlo, bueno, por ahí el contenido un poquito más reducido, pero que se quedaran los menos posibles afuera, y armamos dos grupos, uno para el sábado y uno para el domingo. Así que sí, fue sorprendido y contento. Qué bueno. Edu, y bueno, y también preguntarle, porque no solamente el fileteado lo porteño lo haces en cartel, ¿lo has visto los clásicos Pingüinos de mi abuela? Que casi se me piantó un lagrimón. Sí, Pingüinos también, ahora hace poquito que le empecé a meter al pingüino. Es que está bueno que también es una... Se usa en objetos, ¿viste? No sé, lo que uno quiera, la verdad que se puede fileteado. Entonces, hace poquito le empecé a meter a los pingüinos. Son hermosos. Ese amarillo, te digo, el amarillo. Y ese, los colores, ¿no? Ay, rojo, no, celeste. Me enamoré. Además, que quieras o no, para los que hemos tenido la posibilidad de vivir y de disfrutar los abuelos, uno ve esos carteles y ve esos pingüinos. Sí, los pingüinos, remite, sí. Me tocaste el alma con el pingüino, porque muy me acuerdo clásicos. Sí, de mi abuela con dos pingüinos que tenía con eso que servían, que de hecho trataba de recordar qué era lo que había dentro de ese pingüino, si era agua, si era jugo, si era vino. No calculo que sería vino, pero vino, ¿no? Puede servir lo que guste, pero sí, por lo general se utiliza en los bodegones y demás, se utiliza para el vino, pero bueno, sí. Como a cualquier jarra le puedes poner donde vos quieras. Y lo has hecho así, por ejemplo, ¿no? Digo, así veo los pingüinos y se me ocurre, qué sé yo, ¿en ensaladeras te lo han pedido, en cosas así, o se han llevado cosas así? Ahora estoy por pintar, pero porque eso, me estoy metiendo enganchando un poquito más con objetos. Tengo acá sirviendo delante de mí una tapa de una olla, serruchos, algún objeto así medio viejo, obviamente en desuso. Me gusta, me estoy incursionando un poco más en objetos, forma de zapatos. Qué bueno, porque eso, ¿no? Podés, digo, experimentar la técnica y quizás también adaptarlo al objeto que sea, ¿no? Sí, eso está buenísimo. Edu, ¿y cómo es? ¿Cómo es? ¿A esto te dedicas o también haces otras cosas? No, trato de que sí. Hago un poco de diseño gráfico también. Pero bueno, trato. Por lo general hago muchas ferias. En todas las que puedo me anoto. Acá en Santa Rosa participo mensualmente de feriarte. El fin de semana pasado estuve en Pico. Ahora en un par de semanas me voy a Bahía Blanca. Ahora que me voy a Buenos Aires también aprovecho y hago ferias. Bueno, me voy también un poco por el encuentro fileteador y otro poco a trabajar también, que me salió para pintar un restaurante. Qué así bien. Que sí, trato de que sí. A veces mejor, a veces peor. Pero vivimos del pintar. ¿Cómo te encuentra la gente que quiere? Yo ya te voy diciendo, bueno, yo ya sé, yo quiero que lo digas vos de tu propia voz, pero bueno, la pregunta del millón, ¿el pingüino todavía está, el amarillo? Sí, sí está. ¿Usted bueno, lo quiere comprar? Yo voy a ir y te lo voy a comprar. Guárdamelo un costadito porque ese pingüino me lo llevo yo. Bueno. Es amor a primera vista, ya te lo digo. Me miró, nos miramos y... ¿Paula vos o...? Yo soy Paula, Paula. Paula. Bueno, Paula, está separado, le pongo un cartelito que haya reservado. Reservado. Tal cual, amor a primera vista, ponele abajo. Primero que si fue amor a primera vista, ya te lo guardo. Y segundo que también está bueno que se personalizan las cosas, ¿viste? A mí me resulta mucho en la feria, ponele, voy con cartelitos que dicen la parrilla de y lo dejo en blanco. Entonces la gente ahí se copa y nada, se copa. Está buenísimo que tenés un regalito personalizado. Qué lindo, qué lindo. Así Edu, bueno. Sea pingüino, cartel o lo que sea, se puede personalizar. Mirá vos, qué interesante eso también. Edu, bueno, decile a la gente cómo te encuentran. Estudio Zampa en Instagram y no mucho más. Soy medio seco con las redes sociales. Y si no, bueno, puedo dejar mi teléfono también, que me pueden mandar un WhatsApp o llamarme sin ningún problema. Perfecto. Sí. Edu, muchísimo. 011, ¿te lo sí. digo? ¿O? Sí, decilo, perdón. Lo digo, no le diga. 011-5700-1848. Perfecto. Y si no, en Instagram, estudio.zampa. Creo que Facebook también, se replica medio solito. Pero bueno, hay en redes sociales y en WhatsApp. Edu, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, a ustedes, la oportunidad y el espacio para dar a conocer el filete. Por favor, la verdad que sos único y la verdad que es bellísimo el trabajo que haces, así que ojalá mucha mer para esto y ojalá que sea bueno, para que te afiances mucho más acá en la ciudad. Dale, y el filete. A pleno. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Saludos.